Claro, este año sí fue un año de muchas actividades. Estuvimos corre en algunas actividades, se logró cosas, se logró, y conocimos amigas nuevas, y también hicimos visibilidad. Eso es lo bueno. Ahora vamos a empezar desde el mes, ¿no es cierto? Fue bueno, tomando en cuenta que fue un año bastante fuerte por el tema de primero en las elecciones de un alcalde estaba en campaña, y como Círculo Transgénero Crisales se le ocurre a la Carlita hacer Reina Trans de Quito, pero fue un poco duro, ¿no, Carlita? Claro. ¿Cómo fue? No, ya habíamos hecho el Reina Trans de Quito 2018. Estuvo, que fue elegida Dayana Carolina, justamente te acuerdas que con Dayana Carolina y contigo mismo hicimos algunas actividades, dimos algunas charlas en colegios y en universidades también. Entonces, aprovechando eso, dijimos vamos a hacer el Reina Trans 2019. Sí, y bueno, antes del Reina Trans también hicimos por segundo año consecutivo, vamos comenzando primero marzo, que fue el 31 del día de la bici. Dos años, ¿no? Que hemos ya realizado el 31 trans, que es el día de la visibilidad transgénero, que es el 31 de marzo. Lo hicimos en la Plaza Foch. Bueno, ahí hay una anécdota muy... ¿Cómo saben? Los trámites para hacer los permisos justamente para ocupar la plaza emblemática, que es para la población transgénero principalmente, porque todo el mundo sabe que ahí fue donde las chicas trans en ese entonces, hace 22 años atrás, era su lugar de trabajo. ¿Sí? Y ahí es donde más hubo vulneración de derechos, y fue un tema muy importante siempre esa plaza, pero los trámites fueron bastante fuertes. Sí, nos tocó. No fue tan bueno, fácil. El primer año que hicimos, sí lo hicimos como paracaidistas, cogimos un parlante, lo colocamos ahí, nos pusimos, hicimos una actividad de una hora y salimos corriendo. Pero el segundo año ya hicimos algo un poquito más grande, sacamos permisos y lo hicimos con el apoyo de la población trans y población en general que nos estuvo escuchando y viendo. Fue una noche, tarde y noche, que bueno, nos cayó la lluvia. Claro. Nos cayó la lluvia, pero queremos agradecer mucho a esa gente, a las amigas y amigues que siempre nos acolitan en todo. Y bueno, pues, ¿te acuerdas que nos cayó la policía? sí, estuve pidiendo, nos pidieron los permisos y bueno, se presentó todo lo que habíamos hecho y nos dejaron hacer. Sí, y eso fue lo importante. Lo bueno es que nos dejaron hacer. Y bueno, el 31 trans es una fecha muy importante. Es una fecha que dentro del mes de que es marzo, el mes de la mujer en general, pues justo se coge el 31 a nivel mundial, ¿no, Carlita? Sí, bueno, justamente por eso tuvimos la idea en 2018 coger esa fecha para celebrarlo aquí en Quito, lo que es el Día de la Visibilidad Trans. Entonces, se le propuso esa idea a algunas compañeras y lo decidieron apoyar, y lo hicimos. Entonces, y también queremos ver para qué nos sale para este año. Sí, pero eso chévere. Vamos a hablar. Ahí también estuvieron nuestras candidatas a Reina Trans 2019, y también estuvo nuestra reina vigente en ese entonces. Bueno, ahí Dayana, las imágenes Medina. van a verlas, Dayana. Las ahí que nos están viendo por Facebook, por las redes sociales y por la Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, van a ver las imágenes de lo que fue algunas actividades del año pasado. Sí, eso es chévere. Bueno, pues llegó el gran día. Ya, ¿cómo fue ese trajín para ti, Carlita? Porque tú, Carlita, fuiste la que te moviste conjuntamente, si Carlita Reyes nos está escuchando. Ajá. ¿Cómo fue el trajín de la elección de Reina Trans? Bueno, fue una... No fue fácil. El año 2018 y ya estuvimos, como decir, estrenando lo que fue ya un poco lo que son actividades de elección de una reina. pero ya en 2019 ya empezamos ya un poquito más a conversar con autoridades, a hacer las actividades, lo que es la inscripción de candidatas, lo que fue la presentación, hablar con discotecas y hablar con el municipio especialmente. Y también ver el espacio que fue, en este caso, el Teatro Variedades. Sí, hay que también nombrar, tuvimos que acercarnos, incluso en ese entonces aún era miembro de Radio Canela, perdón, la capuña publicitaria. Estuvo Alejandra Duque como parte del jurado, es una reconocida locutora, y también quisimos que ingrese también el doctor, pero por circunstancias de... Claro, ya fue después de la posesión del actual alcalde, ya tenía sus responsabilidades, entonces no pudimos convencerle para que nos acompañe en la elección. Pues. Y ahí hay que agradecer a muchos artistas, ¿no? A Cruz Veneno, que fue una de nuestras grandes animadoras. Estábamos viendo a... Siempre se me olvida el nombre de este chico, es venezolano. Pero él también fue un gran animador, conjuntamente con Cruz Veneno, fueron los animadores del Reina Trans de Quito, que tengo que reconocer que fue por primera vez que se organiza en un teatro. Claro, fue justamente eso, fue el plus de lo que fue el Reina, porque la mayoría de reinados se estaba acostumbrado a hacer en discotecas, en salones de eventos y toda esa cosa. Pero como dijimos, el proyecto Reina Trans de Quito tiene que ser totalmente distinguido, para que las chicas que vayan a ser elegidas reinas hagan labor social. Sí, y lo bueno es que salimos de eso, de ese estereotipo que sí estaba marcado, y eso es lo que nos darle otra imagen a la mujer trans, ¿no? O sea, no solo exclusivamente solo como que somos las fiesteras que solo pasamos en discoteca, también el lado formal que fue estar en un teatro, el Teatro Variedades, que nos abrió las puertas y nos dio la oportunidad de hacer un evento que se hizo con calidad, sí, no fue cualquier cosa. Claro, o sea, fue también un poquito a las compañeras que nos acompañaron, valga la redundancia, ese día en el evento. Fue algo novedoso, porque lo normal era invitarles a una discoteca a hacer el evento y después hacer la farra. En este caso fue el evento en el Teatro Variedades, para que sea un poquito más formal, no sé, fue lo que fue la representatividad de la reina que debe ser. Ese fue el plus, ¿no? O sea, ese fue el plus realmente, y mucha gente se animó también al ver la seriedad de lo que era el evento, pues se logró hacer, y muchos artistas, ahí tuvo Dani Day, estuvo Lilia Michelle, nuestra cantante trans, estuvo también Corinos, el coro Corinos, también, sí. Estuvieron Koyama Beta 3, estuvo, sí. También estuvo este grupo de chicos que tocaban música clásica, rockera. Ajá. Chévere, sí. Fue un excelente. Y también se me está olvidando el nombre de nuestra compañera Drac, no sé Aline Fox. Eso, justamente a ella sí tengo que agradecerle, porque ella sí nos dio totalmente la apertura, dijo, inclusive nos daba ideas de cómo podemos hacer, o sea, le decía, yo quiero hacer que mientras estoy en mi presentación, las reinas estén a mi alrededor, o estén paseando, y entonces quiero presentar un tema exclusivamente para este programa. Sí, felicitaciones y gracias por la apertura. Y también la colaboración de todas las reinas, ¿no? Todas las chicas que se inscribieron y que las que se mantuvieron hasta el reinado, fue el agradecimiento que se mantuvieron a la altura, ¿no? Sí, chévere. Y bueno, Carlita, ¿qué sigue posteriormente? ¿Qué se hizo después? Bueno, con Reina Trans ya se hizo algunas actividades, claro, o sea, que salió ganadora Matilde. No, digamos, hablemos de lo previo a eso. Que hicimos primero con Dayana Medina, Reina Trans 2018. Los primeros, acercamientos, la presencia de Reina Trans 2018 en el desfile del orgullo de 2018. Ya. Hicimos también algunas conversatorias en colegios y universidades, y también la representación con el municipio. Entonces, con ella sí conseguimos un poquito esa visibilidad, que ya después en Reina Trans 2019 ya a la reina y las demás de la corte fue un poquito más fácil presentarse hacia la población, pues. Ahora, hay que reconocer que Dayana hizo un cambio a la Reina Trans, ¿no? Uh-huh. Hay que reconocer que es una chica que se expresa muy bien, que hizo su trabajo, y los primeros meses, incluso cuando enero, febrero, marzo, que en abril se hizo el reinado, ¿no es cierto? Entonces, sí, ella supo y se ganó el cariño de mucha gente, claro, por ser como es ella. La forma como ella apoyó, también hay que agradecerle a Dayana Medina, que ella también se metió en los zapatos de la organización de Reina Trans 2019. Ella, a pesar que de por sus ocupaciones no le daba mucho tiempo para poder estar acompañándonos, pero sí se dio modos en acompañarlos en programas de radio, estuvo acompañándonos en lo que es organización también, o sea, pero ya, o sea, en los eventos que fue, inclusive fue en el desfile de carnaval. Sí, ese carnaval, si ustedes ven las imágenes van a verles a las chicas bañadas en espuma y en agua, porque las chicas en el desfile de carnaval, pues, se realizó en el sur, fue una pequeña presentación y colaboración de todas las chicas candidatas a Reina Trans 2019, y van a ver imágenes las de las chicas que nos están acompañando en las redes, sí, y los que nos están escuchando por la radio. Van a ver a las chicas mojadas, o sea, literal, les mojaron a las chicas, porque era carnaval, o sea, claro, se era el desfile de carnaval en la Tribuna del Sur. Van a ver imágenes también de las charlas que se hizo mi persona con Dayana, van a ver imágenes del día de la visibilización trans, 31 de marzo, van a ver muchas cosas y las actividades que se hicieron. Le vamos a ver cuando aún era candidata, Matilde. Claro, o sea, y estuvo ahí, todas las chicas se lucieron. Sí, al principio se pensaba llevarles en un carro alegórico, pero como no hubo el tiempo para poder arreglarlo, entonces las chicas tuvieron que caminar, y lo caminaron todo el tiempo. Y con tacos. Nosotros. No se aguantamos los tacos. Bueno, y también tuvimos el apoyo ahí en el desfile de carnaval también, Guarmichi, digamos, el grupo Ñuca Trans. Ñuca Trans también, eso también hay que agradecerles, las chicas son extraordinarias y ponerse a bailar, y bailaron todo el recorrido con las candidatas estuvieron atrás acompañando, entonces fue grandioso. Eso se dio en febrero, ¿no? Fue en el desfile de carnaval de febrero. O sea, primero se dio entonces el desfile y posteriormente fue el 31 trans, entonces ahí también hubo el apoyo de compañeras que vinieron de provincias. Uh-huh. Compañeras artistas, pero sí, pues, tengo que decir que sí demostraron su arte. Compañeras que... En el día de la elección de Reina. No, el 31 trans. ¿Te acuerdas que vino Chantal Giselle? Vino de Coyama, de Machala. Y se ganó una anécdota con Chantal, y si me está viendo Chantal, estábamos... Ya se acababa y ella era la artista que iba a cerrar el evento. Le pidieron que cante otra vez, y la señorita Chantal, como estaba en la Force, se fue a pegar una michelada y no pudo cerrar el... Es que vino la amiga, la una de las mejores amigas de Quinquito. Entonces dijo, voy a aprovechar entonces. Y nosotros gritando en todo. La gente esperándole, pero no. este año sí nos ha prometido que va a regresar. Y ojalá no se vaya otra vez a pegarse una michelada. O sea, eso es. Y bueno, y retomando el Reina Trans, cuando ya ganó Matilde, No, todavía no ganó, estaban en 31 trans, donde que hubo visibilidad, hubo mensaje. ¿Te acuerdas que hubo el mensaje que dieron compañero Giovanni Jaramillo. Sí. Contó un poco de la historia de la, justamente de los 22 años de la 21 años en ese entonces, sí, y la vivencia de la población trans en, claro, justamente en la Plaza Foro. Claro, y hubo también colaboración de compañeras, compañeros drag queens, Asmodea nos acompañó, los compañeros de Coyama de Pélame la Naranja. Claro, yo estuve de animadora con la Debbie, ¿cierto? ¿Sí? Ahorita que me acuerdo. Sí, estuvimos con Debbie también, un gran cariño a la Debbie. Entonces, fue algo, digamos, el apoyo de la gente que pasaba, que estuvo en la Foch, sí fue acogida. Sí, se llenó, sí se llenó. Estaba viendo una imagen que también nos visitaron en la anterior casa de la Radio Casa de la Cultura, sí, las candidatas, ¿no? Sí, estuvieron ahí haciendo visibilidad y presentando sus proyectos, que sí, hasta ahora estamos ejecutando algunos proyectos que ellas presentaron. Bueno, eso será en la segunda parte del programa, uh-huh, que vamos a contar lo que se quiere hacer, pero por el tiempo vamos ahora ya a la elección. Ya ganó Matilde, todo, uh-huh, se hizo bulla para que... Se hizo aprovechando la apertura de la prensa, se hizo un poco de la campaña para que sea invitada en el acto de posesión del doctor Jorge Yunda. Sí, la invitación se dio y tenemos que... No fue como se esperaba, pero también hay que hacernos una mea culpa nosotras. Porque realmente sí fue una culpa de eso, pero se dio el caso y eso nos fue ayudó. Un poco accidentado esa posesión, porque te acuerdas que el doctor vino a pie. Claro, vino desde el hermano Miguel, ¿se llama? Sí, y vino a pie y inclusive hubo problemas con la gas lacrimógeno, todas esas cosas. Ustedes saben ya la situación cultural del país que estamos ahorita, entonces, y el año 2019 fue muy especial en esa situación. Claro. Entonces, sí fue algo, pero lo importante es que se logró que la invitación de Reina Trans 2019, o mejor dicho, la primera invitación a una reina transgénero. Sí, eso hay que ponerlo muy... nombrarlo nuevamente, porque sí fue algo que nos ayudó a resaltar mucho el tema de el cambio del concepto que tienen de la población hacia una persona, uh-huh, transgénero, ¿no? Y transfemenina. Sí. Entonces, eso ayudó bastante, pero ya se pasó eso, ya nos fue un aprendizaje, uh-huh, todo, porque tuvimos que dividirnos. Acordémonos, también las chicas del resto de la corte de la Reina Trans de Quito tuvo que irse a la posesión de la prefecta Paola, también, que tenemos que reconocer también que ella también invitó, estuvo encabezada por la virreina en ese caso, que es Adriana Basurto y la señorita que fueron a la ciudad mitad del mundo a la posesión de Paola. Estuvieron también presentes ahí, entonces sí fue un año positivo en lo que respecta a visibilidad de la reina trans de Quito. Y luego vino la Marcha del Orgullo, que obviamente encabezaron toda la corte, vino toda la corte, claro, a la Marcha del Orgullo, y fue muy, muy... Fue el camino que abrió justamente Dayana Medina, reina trans de Quito. En el 2018, y ahora lo hizo encabezada Matilde con toda su corte. Matilde, este 2019, que es la que abrió básicamente todo el orgullo, se caminaron todo con tacos, y hay que reconocerlo, valientes las chicas, que yo sí, como yo era parte del comité organizador, entonces yo me puse zapato abajo y corría, yo podía correr, pero las chicas estaban con tacos, o sea, es admirable, y ahí sí tenemos que reconocer que ya vemos algunas autoridades que apoyaron a esta marcha y por ende también están con la... Claro, con la... inclusive también te cuento una cosa, que el grupo Ñuca Trans estuvo invitado a hacer una presentación. El desfile del orgullo aquí en Quito fue sábado. Uh-huh. Estuvimos hasta las 7 de la noche, me parece, pero salí, y en mi caso salí corriendo, y también Adriana la virreina de Quito salió también corriendo, porque teníamos que estar en el terminal terrestre a las 9 de la noche, porque con el grupo Ñuca Trans nos invitaron a participar en el desfile del orgullo en Santa Rosa, en Machala. Sí, y hay que reconocerlo, que Carlita sí ha recorrido la ciudad con Adriana, también te has ido con Matilde, ¿no? Sí, algunas actividades se han hecho. Tú también te has salido fuera de Quito. Claro, o sea... se fueron a la costa. Nos fuimos, como te digo, a Santa Rosa, estuvimos con Adriana Basurto, estuvo con... Ahí sí fue el paraíso de las reinas. Porque hay una foto... Ahí fue el paraíso de las reinas, porque fueron como 30 reinas. Wow. En solo Santa Rosa. ¿Sí? Pero reinas de todos los sectores de... Todo, de algunos barrios de ahí de Santa Rosa, pero ahí Guaquillas, pero ahí era... Machala. Básicamente diría, es un honor haber tenido a la reina trans de Quito. Sí, porque inclusive con no solo estuvimos en Guaquillas, estuvimos con Matilde, fue invitada a ser jurado a Pedernales. Eso me decía, Pedernales. En Pedernales, estuvo en Pedernales, y bueno, con Adriana Basurto estuvimos en Machala y también estuvimos en Santo Domingo. Los que están en Facebook ahorita, yo les voy a cortar porque hay una foto, bueno, los que vieron la foto, mi querida Debbie se le ve hermosa con pijama. Hay una foto que está tomada con pijama, esa es una loquilla la Debbie, pero ya. Está ahí. Bueno, entonces, eso fue las actividades de lo que fue el año pasado. Entonces, ya después de los mensajes comerciales, vamos a ver lo hay que nos viene. Hay muchas actividades más, ¿no? Pero bueno, ya ponemos un ratito. Vamos, Panchito, a los cortos comerciales y seguimos con el programa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, mi nombre es Marcelo Moreta del Teatro de los Umbrales de Ambato y pues los esperamos a todo el público de Quito que asista. Acá a la Sala de Artes Escénicas El Triciclo vamos a estar presentando el monólogo Estrella Negra de Adriana Genta. Y los esperamos jueves 9, viernes 10 y sábado 11 a las 19:30. Feliz Año Nuevo Chino 2020. Festejemos con la celebración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Con la presentación del elenco más grande y antiguo de China, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingo 19 de enero a las 16:30 y lunes 20 de enero a las 19:30. Retira tus invitaciones en la Presidencia de la Casa de la Cultura y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de la República Popular China en el Ecuador, Ministerio de Cultura y Turismo de China, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Ballet Nacional del Ecuador. Coorganizan Cámara de Comercio de Empresas Chinas y la Confederación de la Colonia China en Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, volvemos de las cortes comerciales, Carlita. Pero yo quería, bueno, no sé si podemos poner un temita para que poder alegrar un poquito. Es la, el de el tema de Mayre, ¿ya? La reina de la noche, ¿ya? Para inaugurar esta cabina. Qué chévere. Vamos, gracias, Panchito. Volvemos al aire, esa canción movida, Reina de la Noche. Justo para inaugurar la nueva cabina. Sí, ese, ahí está Panchito, que siempre está listo para ayudarnos y asesorarnos en todas las inquietudes que tengamos. Y para hacerles acuerdo, es todo este los que quieren ver el video de este programa, lo pueden ver en el Facebook de Radio CCE. Crisalis, Guarmichina Ñuca Trans, Reina de Quito Transgénero. Si quieren ver todos los videos de lo que fue el evento de presentación, coronación y designación de la Reina Trans 2019, lo pueden ingresar a ver en esa página. No se olviden, nos están escuchando en Radio Casa de la Cultura AM 940. Nos pueden ver en Círculo Transgénero Crisalis, Guarmicina, Yucatrans, Reina Trans de Quito, ahí están pasando unas imágenes. Y también, si nos escuchan en vivo, un saludo a todos los que nos están escuchando a través del dial 940 AM. Y bueno, y como nos están escuchando y nos están viendo, no nos ven, pero sí nos escuchan, porque estamos viendo las imágenes de todo lo que se ha hecho el año pasado, pues también queremos saludar a todas las autoridades que nos han abierto las puertas, ¿sí? Y que nos han acompañado de cierta manera a ciertas actividades. Hay que recalcar también que, para finalizar ese tema, que también la Corte de Reina Trans también y Ñuca Trans asistieron a los eventos que se programaron para el 27 de noviembre. Ah, cierto, también nos habíamos olvidado. Sí, porque fue un evento muy especial en este caso, 22 años de la despenalización de la homosexualidad, que esa conmemoración lo hicimos, festejando, no sería festejo, conmemoración. Conmemorando los 22 años. A las guerreras ex Cochinelis que fueron las gestoras de la despenalización. Sí, fueron a un evento de una organización en un hotel, Suite Hotel. No, fue en dos partes, ¿te acuerdas? Fue en la mañana, fue organizado por la Secretaría de Inclusión Social. Saludos a Gaby Quiroga. En el Museo de la Ciudad. Y en la tarde y se lo hizo una entrega de reconocimientos en el Suite Hotel. Ahí también, en los dos lugares, en el Teatro de la Ciudad, hubo la presentación también de Ñuca Trans. Sí, fuimos invitadas y en el evento de la noche también estuvo y la corte de Reina Trans también estuvo en la noche, ya, entonces sí ha habido y muchas también cosas. También hubo un evento en el Consejo de Protección de Derechos también sí, se estuvo también reconocimientos Trans, sí, bueno, pero como dicen, eso ya queda en la historia. Entonces vamos a ver nuevos, qué se va a hacer para que yo cuando estuve sentada revisando, porque me mandó Carlita al correo y decía, hijo, está bastante ambicioso lo que se está planificando como Crisalis, como visibilidad. Lo que queremos hacer este año nuevamente es visibilidad, presentar cultura, visibilidad, la cultura. Transgénero Crisalis, Reina Trans de Quito y Ñuca Trans. O sea, todo eso generando visibilidad. Visibilidad, cultura, salud y también defensa de derechos. ¿Qué tal le ves el panorama, Carlita? Seamos francas, estamos en una situación bastante compleja. El país se anuncia ya nuevas movilizaciones en contra del gobierno, cosas un poco fuertes, recesión económica. ¿Cómo le ves el panorama en el tema activismo? Nosotros estamos acostumbrados a estar en contra de la corriente. Siempre tenemos siempre que nos estar toca, en contra de la corriente. Entonces, ya estamos, no podemos decir, no nos apoya, entonces no hagamos nada. Tenemos que hacer así. Ya tenemos el camino ganado como lo hizo Dayana Medina 2018, también Grupo Ñuca Trans ha venido desde ya son 12 años. Grupo Ñuca Trans ha estado visible, y el año pasado con Reina Trans de Quito. O sea, ahorita lo que se busca es un poquito como más afianzar, claro, en este 2020. Claro, subir un escaloncito más. Como siempre, poco a poco, peldaño a peldaño. Ya nos están viendo en Facebook Live. Muchos saludamos por Facebook Live. Estábamos viendo anteriormente unas imágenes. Ahora sí, ya que nos vean quiénes somos las caras de la radio, del programa. Pélame, la naranja. Ahorita estamos las dos solitas. Sí. Y ya el próximo programa. Ya esa es la idea, ¿no? Que también, si Matilde nos está viendo, nos está escuchando, que también se integre también Y van a estar la reina y su corte, porque ya en abril 2020. Ya tiene que entregar la corona. Y tiene que hacer las actividades. Ya. Y tiene un proyecto, Matilde. Claro, ¿no? También como vamos a hablar reina, del como el comité proyecto, de reina. El proyecto que va a presentar Reina Trans de Quito al Patronato, San José, Municipio de Quito y Ministerio de Salud. Sí, y eso es algo que vamos peldaño, peldaño, claro, Carlita. Y sí, integral. Si bien es cierto, creo que para todas las actividades, para todos los grupos de atención prioritaria, se nos ha tornado un poco fuerte el tema. Por allá hay un revés con el tema de las mujeres. Ojalá que con diversidades sexogenéricas no haya ningún revés por lo pronto. Pero bueno, como te digo, no podemos esperar que nos den todo. Uh-huh. Tenemos que luchar. Peldaño, peldaño. Que tenemos que pelear. Entonces, ¿cuáles son las actividades que tenemos para 2020? Nuevamente, o sea, empezamos con en enero. Ya vamos a hacer el llamado a las nuevas candidatas a la elección de Reina Trans de Quito 2020. Y también empezamos con actividades para el 31 Trans. Ah, cierto, les digo, si alguien nos escucha... Noticias de última hora. Nos quiere apoyar. Ahí. Este año vamos un poco más... Ambicioso el proyecto. Si el año pasado lo hicimos en el Teatro Variedades... Ahora quiere hacerlo en el Ichimbía, la Carlita. El Palacio de Cristal. Y está costoso. va a estar competencia entre Reina Cisgénero de Quito y Reina Transgénero. Sí, o sea... Y si alguien nos quiere apoyar para hacerlo en el Teatro Bolívar... en el Variedades al lado, ¿no? Ah, sí. Wow. O sea, es una visión bastante fuerte, pero bueno, ya empezamos con el Variedades. Sí. Vamos a lanzarle al Teatro de Cristales, ¿no? Claro, al Teatro Bolívar. Pero ahorita la ambición es un poquito el Palacio de Cristal de Lechimbía. Entonces, si no... Todo sale como está planificado, sí, es darle un realce también a ese tema. Proyecto, lo que es el 31 Trans de este año, también va a estar por lo alto. Estamos ya invitando a todos los artistas trans del Ecuador que deseen participar, pues es un evento que necesitamos que nos colaboren todas las trans femeninas y por qué no los trans masculinos. Es el día de la visibilización trans, 31 Trans. O sea, debemos todos aportar, poner un granito de arena ese día. Y también ahorita lo estamos viendo para hacerlo un poquito más. Si el primer año lo hicimos una hora, el segundo año lo hicimos tres horas. Ahora vamos a hacer todo el día, ¿no? Carlita también quiere hacer rayarse. Así que si Gaby nos está escuchando, Gaby Quiroga, ya vamos a irle a visitar un ratito, a tocar las puertas de la Secretaría de Inclusión Social. Sí, o sea, señor alcalde, por favor, estamos esperando en la puerta. Bueno, es un proyecto bastante ambicioso, pero veámosle fuera del chiste, del contexto, pues es el tema de que nuestra condición de trans, creo que debemos dejar ya ese tema de victimizarnos y tocar la puerta y decir, sí, aquí estamos presentes, y la única forma de decir, vean, párenos la atención, sí, que nosotros también tenemos, podemos demostrar cultura, podemos demostrar que tenemos algo que transmitir. Sí, y cultura, Neocatrans es un ejemplo de cultura, danza y baile. Igual también nuestra querida Liliana Michel, que también, claro, es una cantante que también estuvo en el día de la despenalización que organizó la Secretaría de Inclusión Social, o sea. Y también tenemos una grata noticia que involucra a un hotel de la comunidad. ¿Y habíamos hablado el año pasado acerca del sello inclusivo? Sí, incluso vinieron acá y había habido que se suspendió el sello inclusivo, claro, porque querían hacer una nueva normativa, por lo que era muy... Sí, justamente estuvo acá Cristian de la Secretaría de Inclusión, sí, Social, Heidi. Y Heidi también, y ellos nos explicaron que el sello inclusivo era no tenía nada de inclusivo los requisitos, porque los requisitos eran muy básicos que el impuesto. Entonces hicieron una modificación, creo que ya está abierto, salió ya los requisitos. Hostal Valdivia, que está en Yaruquí, para los que nos escuchan, ya tiene sello inclusivo con los nuevos requisitos que marca la Secretaría. Claro, en este caso, se ha hecho inclusivo, ¿qué quiere decir? Que dé trabajo a población vulnerable. A toda la población vulnerable, toda la población. Todos los 10 grupos de atención. En este caso, el Hospital Valdivia está trabajando no solo una compañera trans, sino también compañeros está Chloe. LGBTI. Sí, está Chloe, está Koyama, digamos, Roberto Santillán. Ahora, saliéndonos de eso, hay algunas entidades privadas, son sello inclusivo, que tienen aún la política, creo, anterior, que iban a hacer una revisión aún así, pero hasta ahora no veo ninguna persona que trabaje de ningún grupo de atención. Y justamente para que se animen a aplicar al sello inclusivo, otra noticia. Noticias, primicias, sí, noticias, estamos en noticias calientes. La Carlita se ha ido Vamos a hacer este año un reconocimiento a empresas privadas. Ese es uno de los proyectos, ¿no? Sí. Que tiene trabajadoras trans. Que tengan trans. Su nómina y que tengan sus colaboradores, especialmente para nosotros, o sea, especialmente que sea persona trans. ¿Trans incluye transgénero, travesti y transexual? Transgéneros, ya sea masculino o femenino, pero que dé. Incluía o de trabajo a personas. También estabas en tu proyecto también a esa familia, a esa madre que da apoyo a su hija o hijo trans. Es un poco difícil, pero hay madres que se jalan, la luchan por defender a sus hijos. Y bueno, tenemos muchas. También el reconocimiento, bueno, este ya hay muchos reconocimientos a personas que trabajaron por el nadie ve lo que está atrás de una persona, ¿no? Uh-huh. Hay muchas madres que sí, que le han sacado el apoyo a su hija, claro, o hijo trans, que le apoya, le da es su ¿cómo llama? Su pedestal para que su hijo, su hija logre sacar un título universitario. No, primero sería que le apoye por su visibilidad. Claro. El hecho mismo de que haya ese apoyo ya habla mucho. Y tenemos muchos ejemplos, ya tenemos muchos ejemplos. Tenemos a Lorena Bonilla. Ah, con su hija trans. Tenemos también a la madre de en este caso Matilde. A la mamá de Nicole, a la familia de Nicole también. Hay que reconocer también a la madre de Rachel Erazo también, hay muchas madres. Mi madre, ¿qué pasa? Mi madre también. Está bien. Pero vamos a hacer un reconocimiento este año. Sí, eso es importante porque las madres también, si no fuera por ese apoyo que la familia tiene que dar a una persona trans, pues lamentablemente no todas tienen esa suerte de tener el apoyo de la familia. Y esas chicas que no tienen el apoyo, pues lamentablemente no acaban su primaria, mucho menos secundaria y peor un título universitario. Claro, y también, hablando del sello inclusivo, y también vamos a ver si es que pedimos al municipio que también apoya a alguna persona trans. Sí, porque si hablamos de inclusivo, debería también ser el municipio, claro, como ejemplo, sí, inclusivo. Sí, sí, nos consta que tiene población LGBT, pero aún falta, creo, una trans por ahí. La T por ahí falta. ¿Qué más? Entonces, ya creo que ya tenemos 4 minutos para acabar el programa. No, menos. Es que ahora con la tecnología todavía estamos con cabina nueva y todo nos avisa la computadora, ya nos dice ya tienes que acabar. Sí. Entonces estamos ya con apenas tres minutos para sacar conclusiones de lo que se nos viene. Este año sí va a ser bien ambicioso y esperamos que al final del año podamos decir lo hicimos nuevamente. Lo hicimos. Y con el apoyo de la comunidad cisgénero, la comunidad transgénero, o sea, toda la comunidad, necesitamos el apoyo. No pedimos nada, simplemente pedimos el apoyo. Sí, realmente es lo único que queremos. Hay mucha gente que sin necesidad ser parte de la diversidad sexogenérica nos apoya, nos abre sus puertas, están ahí escuchándonos. Entonces, vamos a tocar puertas y que todo salga como debe claro, de ser, ¿no? Claro, entonces ahí estaría inmerso Ministerio de Salud. Estaría inmerso sí, porque por Secretaría de Inclusión. Hoy hablamos con alguien que nos va a hacer los contactos con Ministerio de Salud, así que vamos a ver cómo nos va. Y pues, Carlita, y pues desearnos mutuamente este año lleno de éxitos, bendiciones, de todo lo que está planificado, tanto de tu lado como del lado, nos vaya súper, súper bien. Sé que es un 10 de enero, pero igual tenemos que desearnos un feliz año, porque a la larga vamos a estar juntos en la lucha con otras chicas como Paulina, como... Y, claro, y también todas las personas que quieran apoyarnos también estar aquí, en esta cabina, en esta nueva cabina, en nuestra nueva casa, están las puertas abiertas y los brazos abiertos para que nos acompañen. Solo es cuestión de querer perder el miedo y hablar. Ahora, antes solo hablabas, ¿no? Uh-huh. Ahora sí ya te ves en Facebook y dices, hola, ¿cómo están? No, mentira. Entonces, sí. Entonces, Carlita, vamos a darle duro. Iniciamos este nuevamente con pie derecho en este nuevo año. Entonces, echarlo adelante, y este fue un programa más. Mi nombre es Sara Carolina. Y mi nombre es Carla Yadira. Gracias, Pallejo. Panchito, por todo, como siempre. Y este fue un programa más de especiales a lo trans. Y después de pélame, pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación...